Ok, Ani, vamos a ver ahora una palabra muy simple, pero una que provoca bastantes errores entre los españoles. Y es nuestro equivalente a cerca. Ok, en español decís cerca de. Pero nosotros en inglés decimos, Ani... Near. Near, eso es, sin preposición. Ok, pero muchos españoles siguen o insisten en decir... Near to. Near to. Ok. No es así. Hay que decir near y punto. Por ejemplo, Toledo is near Madrid. ¿Ya? Girona is near France, near the French border. All right. Okay. Cádiz is near Jerez. Okay. And what's the opposite of near? ¿Cuál es el opuesto de near? Far. Eso es. Y far sí lleva preposición, ¿qué es, Ani? Far from. Eso es, lejos de. Okay. London is far from Madrid. Okay. Would be an example. Bien. Ani, ¿is Murcia near or far from Madrid? Murcia is far from Madrid. Good. Is Murcia near or far from Cartagena? It's near Cartagena. It's near Cartagena. Good. Is León near or far from Valladolid? It's near from Valladolid. ¿Se dice near from o no? No. No. ¿Por qué? Sorry. ¿Qué decimos nosotros, Dani? Near. Near. Y ya está. Vale. No empleamos una preposición con near. Hay una alternativa que es close to. Eso sí. Okay, for example, Toledo is close to Aranjuez. Okay, Valdemoro is close to Pinto. Okay. Obviamente. Pero es mucho más normal decir near. Okay, Valdemoro is near Pinto. Okay. Okay. Y se pronuncia near y nunca near. Vale. Near. Near. Como tía. Near. Okay, near. Bien. Pregúntame si Londres está cerca o lejos de Oxford. Is London near or far from Oxford? Good. London is near Oxford. It's quite near, bastante cerca. Muy bien.